50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la quinta y última emisión del jueves 2 de septiembre. Se realizará la 19ª Expo Universidad con modalidad virtual. Entre el lunes 13 y el viernes 17 de septiembre, desde las 11 hasta las 6 de la tarde, la Universidad Nacional de La Plata realizará una nueva edición de la Feria Universitaria, donde se presentan las diferentes carreras de grado de las casas de estudio para las personas que deseen comenzar los estudios superiores. El medio elegido para albergar las mismas es una plataforma para videoconferencias de acceso abierto. El beneficio de esta plataforma es que funciona bajo un dominio educativo, por lo que no consume datos de navegación. Además, todas las charlas serán grabadas, por lo que serán accesibles más tarde en la web www.unlp.edu.ar/ex, donde también estarán disponibles los cronogramas de la misma. Continúa la vacunación casa por casa. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Manuel de Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11, explicó el funcionamiento de la campaña de vacunación casa por casa. La gran mayoría tiene alguna dificultad de acceso, ya sea o porque le queda lejos la posta más cercana de vacunación o por motivos laborales. Si bien en términos de la masividad de la campaña no es un número tan importante, por ejemplo en La Plata tenemos 14 postas que vacunan entre 500 y 800 personas por día, y estos operativos a veces vacunamos 200 o 300 personas. Pero son 200 o 300 personas que de otra manera no se hubiesen vacunado. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Recomiendan verificar el padrón electoral. La Dirección Nacional Electoral recomendó verificar el lugar de votación en el padrón de cara a las PASO del 12 de septiembre próximo, ya que uno de cada cuatro argentinos votará en un establecimiento diferente al de los últimos comicios. Todas las personas mayores de 16 años en condiciones de votar pueden ingresar a www.padron.gob.ar para verificar el lugar de votación asignado. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 17. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.